entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Los estudios de... ¿Para qué vamos a andar? Tenemos... compañeros de... programa desde casa, los están grabando. Otros algunos días van a entrar por aquí, nos han entrado. Otros están haciendo por Instagram algunas cositas o por Facebook, en fin. Que no estamos quietos y que seguimos en la brecha y seguimos dando algo. Hay programas que se están emitiendo en repetición, otros están haciendo semana tras semana y los vamos emitiendo en su horario habitual. Y bueno, pues nada, esperamos que pasemos un rato muy agradable a lo largo de esta horita de Quédate en Casa. Resistiré. Me lo salta. Bueno, pues aquí hay unos muchachos, los Primaveras Club, que han hecho este rock tan simpático y entretenido. Bueno, os aconsejo sobre todo que veáis el vídeo porque merece muchísimo la pena. Buscar a Primaveras Club en YouTube, buscarlo por las redes. Y bueno, pues yo aquí tengo a Will Primaveras, que nos va a contar cómo se le ocurrió esta idea, a quién y de qué manera la habéis hecho, porque vamos, estáis cada uno en una punta, creo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, amigo Fermi de Revi Radio. A ver, cuéntame, ¿cómo se os ha ocurrido esta idea de hacer esta canción tan simpática? Bueno, esto viene promovido sobre todo porque mi psiquiatra se hace ya unas semanas y la verdad que, bueno, pues tuvimos que ver la forma de seguir con la terapia. Así que eso que ves ahí es producto de mis múltiples personalidades que al final pues decidimos juntarnos unos cuantos, saltándonos la antena, y hicimos aquí un poco la terapia juntos. ¿Y la terapia a base de música? Sí, bueno, si a eso se puede dar música, yo te agradezco mucho el adjetivo. Es un producto opcional al 100%, hemos hecho lo que hemos podido. Y el ganso, pues también nos gusta hacer un poco, de ahí viene un poco nuestro espíritu jovial. Jovial y charachero, ¿no? También un poco. Esto ya no sé, yo soy un poquito opaco. Lo único que a veces me suelto, me pongo nervioso y me suelto. Te sueltas y bueno, ¿tú qué eres, el cantante? O porque es que todavía no me he enterado muy bien de cómo funciona el tema. Bueno, yo a veces soy el cantante, sí, a veces. A veces. Y sobre todo soy el cantante, el que da la nota más. Ajá. Y bueno, ¿el objetivo de esta canción es que la gente se quede en su casa o hay más objetivos? El objetivo de esta canción básicamente es uno, y es que la gente haga lo que les haga los huevos, pero sin joder a nadie. A ver, más o menos, ¿no? O sea... Sí, la verdad es que los programas en directo y con unos equipos que no son los que tenemos en los estudios, pues se nota bastante, ¿eh? Se nota. Bueno, vamos a ver, más cositas. ¿Tenéis pensado hacer más cosas, Primaveras Club, o simplemente ha sido por pasar este rato, o va a seguir más adelante? Sí, esto ha sido una primera amenaza de ver cómo va la cosa. A partir de ahí podemos hacer cualquier tipo de gilipollez que proponga la gente o se nos ocurra a nosotros mismos incluso. Es decir, ya estamos pensando en montar una academia de baile. Seguramente la gente, si ve el vídeo, aprovecho, en Primaveras Club, en todas las redes sociales acabamos de arrancar, o sea que se agradece que todos ahí entren, le den al botón de todo, al suscribirse, al like, al dedo para arriba, al dedo para abajo, si quieren, si es una puta mierda, que le den a donde quieran, pero que entren y que lo vean. Y se lo manden a todos, ¿eh? Esto es importante, hay que hacer esto, no estamos hablando de virus, pues más viral todavía. El caso es que ya te digo que hemos amenazado con esta primera andanada, pero a partir de aquí vamos a hacer cualquier gilipollez que se nos pase por la cabeza. La primera va a ser la Academia de Baile. Si ven el vídeo van a ver cómo, vamos, una mezcla de Fred Astaire con Algarrobo y Alfredo Landa. Algo inusual totalmente, claro. Bueno, en este mundo hay más gilipollas de lo que parece, ¿eh? Quiero decir que a lo mejor algunos están más a la cabeza que otros, pero hay más de lo que parece. Yo, pues, por buscar encuentras, ¿eh? No hace falta ni buscarlos, te los encuentras directamente. Sí, a veces aparecen en tu vida, ¿no? Como aparece Primaveras Club de repente en la vida de la maravillosa gente española en sus hogares. Y lo de Primaveras Club, ¿de dónde ha salido? Bueno, es el mote que tenemos de gente, ¿no? O sea, el que es tonto, friki y que se ríen de él, pues es un Primaveras. Ah, vale. A nosotros nos ha pasado un poco eso, ¿no? Bueno, a mí no. Al resto del grupo sí, a mí no. Yo era el delegado de la clase y a mí no se reía ni Dios. Ajá. De hecho, o por lo menos a mi cara, a las espaldas ya no lo sé, pero a mi cara no se reía nadie porque tenía el equipo de subdelegados. Éramos 30 en la clase, estaba delegado y tenía 20 superdelegados. Entonces, ni Dios se pasaba allí. Cualquiera se metía, ¿no? ¿Con vosotros? Sí, conmigo, básicamente. Ajá. Vale, no, yo es que pensaba que como habéis arrancado justo en primavera, pensaba que a lo mejor era por el tema de la primavera, que la sangre altera o una cosa de esa. Bueno, veo que eres un tío listo y lo has pillado la primera, ¿eh, cabroncete? Sí, también va por ahí un poco, ¿no? Al poner el nombre dices, coño, si ponemos, o sea, ¿qué vas a poner? Otoño, joder, la gente en su casa, invierno, friega, hace su puta madre. Pues coño, pones primavera, que en mayo todo el mundo lo que quiere es salir. Ahora, me parece a mí que de momento vamos a salir poco, ¿eh? Hombre, de momento, de salir, salir las redes, que ya sabes. Sí, yo, con tal de salir, salgo a donde sea. El balcón lo tengo machacado ya. Tengo los cojines hechos la forma, coño. Bueno, y una cosa, ¿y paseas mucho al hámster por el pasillo? No te entendí. Que si paseas mucho al hámster por el pasillo. Joder, hago carreras, coño. Lo que pasa es que al hámster le tengo fatigado ahora el cabrón. Y estoy sacando la tortuga. Y llevo una semana y no paso el cojando la cabrona. ¿Pero qué la estás entrenando, para la maratón? Bueno, es más de fondo, sí. Vale. Lento pero seguro, ¿sabes? Sí. Ese es mi lema, en la vida y en el sexo, sobre todo. Y en todo lo que haga falta, ¿no? ¿De qué? En todo lo que haga falta. Ser sí, lento, sí, dile. Aquí estamos abiertos a todo. Lo que vamos a hacer lentos... de los garitos en Estados Unidos, de Open, pues nosotros estamos open siempre. Sí, lo que vamos a hacer lentos es para salir de casa, me parece a mí. Sí, creo yo que sí. Y bueno, lo próximo, escuela de baile, ¿seguro? Sí, la escuela de baile la tenemos ya medio apañada. Hemos hablado con varios, con Operación Triunfo, que bailaba y tal y cual. A eso le enseñé yo, ¿sabes? Ah. Lo que pasa es que a mí me gusta figurar y tampoco que vas a estar ahí diciendo, ese le he enseñado yo. Él en su corazón lo sabe. Él lo sabe y alguna vez me hace un guiño. Yo cuando le veo algún gesto en pantalla sé que se dirige a mí y ya con eso yo me doy por satisfecho, ¿sabes? Pero aparte de esos guiños y demás, también te llenaría la cartera. Se entrecorta, no te entendí bien, amigo presentador. Que digo que aparte de hacerte guiños y eso, también te llenaría algo la cartera. Tienes un abogado. Pero aquí tenemos abogado y de todo, o sea que no te preocupes. Y no nos oye nadie. Sí, pues. Solamente pues si los que están al otro lado. Si tiene huevos. Tengo unos cuantos por poner, coño. Bueno, pues no sé qué más nos puedes contar. ¿Hay más cosas previstas? ¿Algún tema más? ¿O... Mira, yo ¿o lo que me quita este para, mismo... para un LP? Sí, en vez del LP, vamos a empezar por la P solamente. Luego ya iremos viendo si nos vamos a es la fiesta que vamos a pegar cuando salgamos de aquí todos. Yo voy a hacer una fiesta. Mira, te voy a dar la primicia porque es algo que queríamos hacer un vídeo luego para contarlo, ¿verdad? Yo ayer me puse a hacer pensando en la fiesta cuando empecé a hacer la lista de los colegas ahí para ir a esto, ¿no? Nos juntamos aquí en el bareto, bareto aquí del pueblo y vamos ahí todo, jaja, y bueno, pues echamos ahí una semana, 15 días, las que haga falta, con el tomate en casa y lo que haga falta. Yo creo... Pero tío, que me puse a hacer la lista, a media hora se me quedaba pequeño Wishing Center, ¿eh? Oh. ¿Tú sabes la que vamos a liar? Pues no sé, cuenta. No, ya te lo digo, no sé todavía dónde va a ser. De hecho, si tienes algún colega o algo que tenga una nave grande, coño, pero grande, coño, o sea, no me vale una nave de estas de 1,000 o 2,000, una nave, hostia. De hecho, estoy por hablar con el Madrid, con el Atleti, alguno de estos, a ver si nos deja el estadio, y espérate que lo mismo se nos queda cortoso. ¿Cuánta lista tienes ya? Bueno, esto es un no parar. Esto ya es la hostia. Esto ha sido empezar y no paramos, macho, no paramos. Yo no voy a gastar. El teléfono lo he tenido que cargar esta mañana 10 veces. Pero bueno, ¿tanta gente te llama o llamas tú? Es que tengo el cargador jodido, coño. Ya decía yo, digo, 10 veces, es que eso era mucho, ¿no? Pero te has acojonado, ¿eh? Hombre, ya te digo. No, yo digo, a lo mejor, no sé, que estabas todo el día e incluso que necesitabas dos teléfonos en vez de uno. Sí, tengo tres, coño. Tengo tres. Bueno. Entonces está solucionado. Bueno, dos no funcionan, uno es un, o sea, un 3120 creo que era, ese da la Haki, tío, la máquina. A mí me ha durado la batería de ese teléfono un año, tío. De hecho, tuve otro, o sea, que jodió y me lo dieron por puntos a los dos años, todavía no lo había cargado nunca, tío. Pero, a ver, ¿tú lo enciendes para que usarlo o simplemente lo tienes ahí y cada seis meses miras la batería que le queda? Bueno, lo enciendo y veo cosas, yo veo noticias, alguna página así, estas de entretenimiento, digamos, ¿no? O sea, tú sabes cómo escribir. Pues creo que sí, creo, lo intuyo más que saberlo. Sí, coño, de cómics, de TVOs, todo de entretenimiento en general, digamos. Ah, vale. Es un picaruelo, Cabrón. No, es que me daba la sensación de que estabas hablando de otro tipo de entretenimiento. Estaba hablando precisamente de sensaciones, coño, sensaciones. Eso es lo que marca ahora aquí. Sensaciones, pues. Bueno. Y yo ahora mismo tengo la sensación de que estoy hasta los huevos de estar en mi casa, entonces toca hacer algo. Y por eso haces. Te juntas con esta gentuza, porque es gentuza, ¿no?, a fin de cuentas, y liáis estas cosas. Esta gentuza me viene a despertar por vos. Entonces, yo estoy durmiendo, baterías, me aparece. Es que le llamamos Gandalf al cabrón. Ah. Es como el primo lejano del bisnieto de Gandalf. Bueno, bisnieto, esto del Señor de los Anillos yo no sé cuándo era, pero se ha debido pasar la porra de hostias de tiempo, ¿no? Hombre, este cabrón lleva sin afectarse desde el 74, o sea, imagínate. ¿Pero de 1900 o 1800? Ay, bueno, ya me estoy llevando. Es No sé, yo es que por las pintas, algún año que otro tiene el chico. Sí, está cascado el chaval, está cascado, ¿eh? Con lo del coronativo, corona, no sé ni hablar ya, coño. Con coronavirus este estábamos acojonados, pero a este no le mata, vamos, ni virus ni pollas. Este se ha metido todo lo que existe en la vida y algunas cosas que se extinguieron ya. Lo que vamos a hacer es que le vamos a convocar a resto de componentes a ver si un día se animan a charlar con nosotros. ¿Tú crees que será posible? Hablo con ellos y esta noche hablo con ellos. Mantengo una reunión ahí en mi cerebro y se puede hacer una cosa. Bueno, pues a ver si es verdad. Y ya nos vamos a ir despidiendo por esta ocasión, poniendo, por supuesto, ese temazo que habéis hecho. Por cierto, el técnico de sonido, ¿le podían poner unos dedos o unas manos, quizá? ¿Que le podían poner el qué? ¿Qué le podían poner? Se corta. Dedos en las manos o algo así. Se corta, amigo. ¿Oye? ¿Me oyes? Hola, ¿me encarna? Hola. ¿Me oyes o no? Sí. Bueno, estamos ya con la cobertura. Ayer se nos cortó un montón de veces. ¿Me oyes? Lo digo alto y claro ahora, amigo presentado. Vale. Que estaba diciendo que nos vamos a despedir escuchando el tema entero, porque ahora vamos a conectar con Pablo Perea y el concierto que va a hacer, y que bueno, que nada, que digo yo que el técnico de sonido tiene que aprender un poquitín o que tenga unos medios mejores, quizá. Lo digo para que la gente no se asuste. Y no te metas con él, que fue el primero de su promoción en el curso de CCC, ¿eh? No me jodas. Hombre, ya, no. No, si lo digo porque si alguno se espera a lo mejor una canción con un sonido de estos extra espectaculares de los grandes grupos, pues que no, que es un tema para pasarlo bien y divertirse y que nos quedemos en casa. Bueno, ahí me estás tocando mi corazoncito ya, mi cago en la puta. La canción suena de puta madre, está grabada en mi casa, es como el estudio de Abbey Road, el pequeño, coño. De hecho, lo de Abbey Road nunca me olvido, porque a que no, a todo el que se atreva a ver el vídeo, cojones, primero, que lo vea hasta el final, que al final nuestro amigo el bajista, que es un poco rarito, os va a dar algún consejo importante. Pues... segundo, a ver quién adivina, es difícil, ¿eh? ¿Cuál es el grupo favorito de mío, coño, de nadie más mío? Del señor Will. Hostia, que me caigo tú. No te caigas, ¿no? Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un sorteo para todos los que nos oyen y aquel que quiera participar, le vamos a regalar en MP3 la canción. ¿Vale? ¿Te parece? Ya no sé si va el presupuesto para eso, me cago en la puta, ¿eh? Nada, eso lo ponemos nosotros, no te preocupes. Joder, qué tío más grande, me cago en la leche. ¿Para qué ves? Pero ni sabía yo que esto no se iba a catapultar al estrellazo ya directamente. ¿Ves? Bueno, pues el que adivine el grupo de Will, que nos lo ponga en el propio evento de hoy y que le regalamos la canción en MP3 directamente. Y así, a ver quién sabe cuál es mi grupo favorito. Eso. Si se atreve a adivinarlo, va a tener este magnífico regalo entregado por Amazon Express, Seúl y TNT todos juntos, coño. Incluso por correo electrónico, fíjate. Por donde quieras. Y luego me lo pasas a mí. Y todo el público, por favor, que entre en Primaveras Club. Eso. En la web no, que no tenemos web. Arroba Primaveras Club. En las redes sociales. Y en YouTube. En Instagram y en Facebook. Pero bueno, estamos empezando. Pero el vídeo lo pueden ver en cualquier lado. Y si ponen en YouTube Primaveras Club, pues sale el canal ahí, el segundo, el tercero. Vamos a escalar algún día a los primeros puestos cuando alguien ponga vídeo y salir los primeros. A la que te descuides. Bueno, pues muchas gracias, Will. Un saludo muy grande. Pues nada, muchas gracias a ti. Y aquí dejamos la mejor canción. El coronavirus. Quédate en casa. Hasta siempre, Will. Quédate en casa, amigo. Ya está. Y que tengáis mucho sexo y mucha felicidad. Hasta luego. Este ratito simpático que hemos pasado con Will Primaveras y este tema que han hecho por el coronavirus, pues vamos a escuchar a Pablo Perea, que ya le tenemos en directo por aquí. A ver si no se nos corta mucho, que está en las redes hoy. Buf, buf, buf. A ver, vamos allá. Que tú te vas, se me hiela el aliento, sin reír ni llorar, tiemblo de miedo. Qué locura. Recordar como eran tus besos. Ya no soy aquel que vivía en tus sueños. Y yo no entiendo nada. Tengo que intentar no perder la calma. Y muero de ansiedad cuando no estás aquí. ¿Qué voy a hacer sin ti, sin tus besos? Y muero de ansiedad cuando no estás aquí. ¿Qué voy a hacer sin ti? Cantarle a la brisa, y encerrar mis penas en bueno, pediros un poquito de disculpas porque no sé por qué esto se me está cortando de vez en cuando. Esperemos que no sea mucho. cansé. Cada parte de tu piel me pudiera enloquecer. Sabías cómo me las gastaba antes de conocer. Se derrama en la secuencia de mis noches. en gris. Me pierdo torpe en este nudo de corbata. Me enredo, no sé dónde apunta mi nariz. La risa que antes encendía se volvió melancolía desde que te fuiste de Madrid. Parece imposible, trato de alejarme y no quieren mis pies. Cruzo la Gran Vía sin presencia vacía. Desde que tus zapatillas no recorren sus orillas, me equivoqué, me creí piedra y soy papel. Tu Penélope anda y ahora sobre el terreno, cuando te echo de menos. Me equivoqué, me creí roca y soy pared. Siempre hay algo que aprender. Y es que ya te adelanto, no sabes cuánto me equivoqué. Cantar esta canción Y con todo el respeto al autor de la canción, Cacho Castaño se llama. Es un tango que le hizo a un cantante argentino. Y yo he querido variar un poquito del texto, porque creo que me apetecía dedicarle una canción a toda esa gente que está día y noche trabajando a destajo, a todos nuestros sanitarios, a todo el colectivo de médicos, enfermeras, celadores, servicio de limpieza, gente que trabaja en los bares, en los hospitales, gente que está desgraciadamente enterrando a mucha gente, apilando muchos cadáveres. Eso es tristísimo. Y les quería dedicar esta canción. Esta canción es un tango y tiene una analogía con lo que yo quiero contar. Le he cambiado un poquito la letra, que me perdone, por favor, el autor de la canción. Me parece genial, pero a ver qué os parece, ¿vale? Ya ves, tarda en llegar el alba. Mi ángel de la guarda, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma, sanar siempre es sanar. Tu voz, que al mundo le emociona, poniendo el punto y coma en cada habitación. Tu voz de duendes y fantasmas pelea con el asma por un respirador. Canta, garganta con arena. Tu voz tiene la pena que Marlena no cantó. Canta, que fuerte condena a lastimar tu pena con tu blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conoce tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que la gente olvide su dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que doctor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a este titiritero le llueve un aguacero si se apaga tu voz. A ti, que tanto me enseñaste el día que ayudaste a toda una nación. Canta, garganta por arena. Canta, que fuerte condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conoce tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó.